Estudiar la historia de la iglesia resulta más fácil cuando la subdividimos en sus diferentes etapas. Para propósitos de aprendizaje, hemos dicho que la historia se puede concebir como la etapa antigua en los primeros 6 siglos, los primeros 5 o 6 siglos. Después viene el resumen de la historia de la iglesia medieval, que abarcó casi 1000 años. Y finalmente, el resumen de la historia de la iglesia moderna, que es el que nos ocupa en esta serie de estudios. Dentro de la historia de la iglesia moderna, la hemos subdividido en 5 periodos. El de la Reforma, el del racionalismo, el de las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Ya dedicamos una serie de videos para considerar todo lo que tiene que ver con la Reforma. Y ahora estamos ocupados en esta última etapa que hemos llamado resumen de la historia de la iglesia contemporánea. Y hoy el tema que vamos a abordar se titula El movimiento luterano después de Martín Lutero. Si usted quiere copia de las notas gratuitamente, solicítela mandando un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con mucho gusto lo pondremos a su disposición para que pueda seguir la lectura junto con los estudiantes que están aquí delante mío. Vamos entonces al tema de hoy, el movimiento luterano después de Martín Lutero. La Reforma fue un periodo de mucha turbulencia social, religiosa y teológica también. Las ideas de los primeros reformadores se desenvolvieron de manera diferente en cada país y en cada región. En la serie anterior consideramos el desarrollo de las principales ramificaciones del protestantismo conservador hasta el siglo XVIII, con la excepción del luteranismo, del que hablamos más acerca del personaje Martín Lutero y muy poco de los personajes posteriores. Hoy vamos a ocuparnos de eso precisamente. El luteranismo, después de Lutero, comenzó a oscilar gradualmente desde la ortodoxia, lo que llamamos doctrina sana, hacia la heterodoxia, es decir, una doctrina liberalizada. ¿Por qué? Porque las filosofías de la época infiltraron el pensamiento de los teólogos de ese periodo. Hoy vamos a ver cómo sucede el proceso en esa dirección. Comenzamos conociendo los principales teólogos luteranos posteriores a Lutero. Si ustedes ven la fecha, Martín Lutero pues comienza la Reforma en 1517, así que eso está muy cerca de ese periodo. Este hombre se llamó Martín Chemnitz. Él sistematizó las doctrinas bíblicas intentando reconciliar las diferentes posiciones luteranas. Cuando el luteranismo empieza y toda la gente que sigue a Lutero, pues obviamente había como una lluvia de ideas que se estaba gestando, que estaba generando mucha espuma teológica y a medida que se fue asentando, estas personas quisieron reconciliar las diferentes posturas a un punto medio. De hecho, la Confesión de Augsburgo de la que hablamos en la serie anterior fue, digamos, que uno de los primeros esfuerzos por resumir las doctrinas luteranas en un solo documento que sirviera de estándar para todos ellos. Bueno, este hombre, Chemnitz, se tomó el trabajo de traer las diferentes posturas luteranas y reducirlas en lo que se llamó la fórmula de concordia, que también se mencionó en el estudio anterior, cuando hablamos de los sínodos, confesiones y documentos reformados. Después de él vino Egidio Unio. Él fue un profesor en la Universidad de Wittenberg, donde Martín Lutero empezó todo el movimiento. Ahora, esa foto no es de Unio. Este escribió muchos comentarios bíblicos de una postura reformada ortodoxa luterana y fue sucedido por su hijo Nicolás en la generación posterior. También mencionamos a Leonardo Uther. Este hombre fue el que tomó el liderazgo de la Reforma Luterana después de que Egidio Unio terminó su periodo. Él era un experto en dogmática. ¿Qué es la dogmática? Es la teología vista desde las posturas oficiales de las diferentes ramas. Experto en teología dogmática, en los credos y en las confesiones. ¿Se acuerdan qué son los credos? Son las fórmulas resumidas de doctrina que fueron producidas a lo largo de los concilios ecuménicos tempranos. Y las confesiones fueron los resultados, los documentos que resumían la doctrina en las generaciones posteriores reformadas. Junto con Gerard, que viene después, este hombre desarrolló una teoría de la inspiración de las Escrituras que llegó a ser normativa. Lo que él dijo acerca de las Escrituras con respecto a la inspiración es lo mismo que creemos hoy en día los evangélicos. Su teología sistemática se llamó Los y Comunes Teloyosi. Rechazó la filosofía, al igual que Lutero. Lutero rechazaba el uso de la filosofía al hacer teología y se basó solo en las Escrituras, en las confesiones. Él tuvo polémicas con católicos y con reformados. Así que para ellos, los calvinistas, los reformados, estaban mal. Todos tenían, según Lutero, todos tenían que creer como en él, o si no, estaban mal. Así era Lutero y así fueron las primeras generaciones de luteranos, ¿ok? Luego hablamos de Johann Gerard. Este hombre que vemos aquí escribió una armonía de los evangelistas con la intención de mostrar la coherencia teológica entre ellos. Para hacer teología usó la metafísica de Aristóteles. Fíjense, Lutero y los anteriores, ellos se habían resistido a la admisión del uso de la filosofía aristotélica, que había sido muy propia del uso de Tomás de Aquino, un prominente católico medieval, quizás el teólogo más importante de toda la época medieval en el catolicismo romano. Este hombre usa la lógica y la metafísica aristotélica al hacer teología, apartándose un poco de la tradición que Lutero había establecido. Sus ideas de la inspiración de las Escrituras y la cristología tuvieron un gran impacto en el movimiento. Y ahora viene Nicolás Unio, el hijo de Egidio, que habíamos mencionado anteriormente. Él fue el sucesor en liderazgo del luteranismo después de Uther y se distinguió entre los artículos de fe. Él distinguió, por primera vez hizo la distinción entre los artículos de importancia primaria y los artículos de fe de importancia secundaria. Él dijo, no deberíamos estar dividiéndonos por todo. Deberíamos de identificar aquellas cosas que son esenciales y aquellas cosas que son preferenciales. Él fue el primero en hablar de eso. Él hizo popular la teología luterana entre el pueblo con su librito en alemán, Resumen de las cosas que han de creerse. Él dijo, vamos a aterrizar todo esto en una manera en que el pueblo lo entienda. Y escribió este librito en alemán y empezó a diseminarlo. Y esto le dio mucha solidez a la postura luterana entre el pueblo. ¿Entienden? Luego tenemos a Johann Conrad Danhauer, el más famoso predicador luterano. Él nos escribió, bueno, el resultado de su trabajo hoy en día son 10 tomos de sermones. Se la pasa predicando ese señor, ¿verdad? También fue profesor de teología en Estrasburgo, escribió en contra del catolicismo, en contra del calvinismo, fue maestro de Felipe Spener. En la serie anterior, nosotros vimos algunos movimientos que tuvieron un impacto y ya vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Uno de ellos fue el pietismo de Felipe Spener. A estas alturas, el luteranismo se estaba convirtiendo en una tradición demasiado académica. Y Felipe Spener dijo, a nadie le interesa tanta teología intelectual, lo que queremos es la vida cristiana. Así que Spener llevó esto a los hogares y sus estudios bíblicos y cultivaba la vida piadosa. Pia Desideria fue su libro, el título de su libro en latín, Deseos Piadosos, donde él estimulaba esta reverencia, esta devoción a Dios en los cristianos, como una reacción a la frialdad que él percibía ya en la academia de los seminarios. Bueno, uno de sus maestros fue este hombre de apellido Danhauer. Luego tenemos a Abraham Kalov. Este hombre nació en Prusia, pero emigró a la facultad de Wittenberg y ahí escribió prolíficamente, escribió un comentario de toda la Biblia. Además, escribió 12 tomos de temas teológicos. Yo decía, ¿qué hacían estas personas? Todo el día yo creo que se la pasaban escribiendo o tenían secretarios, ¿verdad? Tuvo debates y escribió contra los calvinistas, contra los católicos, contra los arminianos que ya estaban en su tiempo, contra los socinianos que negaban la Trinidad, contra los espiritualistas y contra los racionalistas y bueno, ¿contra quién no? ¿Verdad? Este fue un gran apologista luterano. Luego tenemos a Johann Andreas Quensted, sobrino de Gerard, destacó por su erudición y por su habilidad sistematizadora. Presentó ordenadamente las enseñanzas, las doctrinas luteranas y también debatió contra católicos y contra calvinistas. Luego viene David Jolás, este señor fue discípulo del anterior, de los dos anteriores. Él hizo un resumen de la doctrina en su tiempo que fue llamado examen teológico. Él ponía mucho énfasis también en la vida piadosa. Él tuvo influencia de los pietistas ya. Su hijo y su nieto, que también se llamaron David, siguieron su legado. Luego tenemos el extraño caso de Jorge Calixto. Fíjense, este hombre estaba fuera de su época. Ya van a ver por qué. Este don Jorge Calixto, cuando era joven, él empezó a escuchar todas las ideas de Martín Lutero. Vean la fecha, eso es como un regresarnos un poco. Porque estábamos acá ya en 1713, y con Jorge Calixto nos estamos regresando un poco en el tiempo. Y van a ver por qué. Jorge Calixto fue un estudiante luterano en la Universidad de Hempstead. Cuando él se graduó, dijo, yo quiero conocer qué está pasando con las ideas reformadas en otros países. Y se fue de viaje. Dijo, vamos a ver qué está pasando por allá. Acuérdense que no había internet. Y pues no era todo igual, ¿verdad? Así que no todos sabían qué estaba pasando. Así que él va y hace un viaje por toda Europa, la Europa reformada, y entonces empieza a conocer las diferentes expresiones del cristianismo hasta que dice, ¿sabes qué? No deberíamos estar peleando tanto. No deberíamos estar peleando por cosas secundarias. Y entonces se le ocurre esta maravillosa idea. Dijo, voy a convencerlos a todos de cuáles son las doctrinas que todos creemos para que ya no estemos tan divididos. Entonces, pues se propuso hacerlo y empezó a promover un diálogo interreligioso. Dijo, bueno, todas las verdaderas iglesias de Cristo creen ciertas cosas. Miren, ustedes creen también eso, pero también ellos. Entonces, él separó entre las creencias fundamentales, es decir, las que son esenciales para la salvación, y las creencias secundarias, en las que podemos tener diferencias, pero no comprometemos la salvación, decía él. El punto fue que él quería incluir a los católicos. Ahí fue donde se puso difícil. Afirmó que lo necesario para la salvación estaba incluido en el credo de los apóstoles y en la tradición de los primeros 5 siglos. Él dijo, bueno, los católicos aceptan eso. Si les damos eso, podemos hacer equipo. ¿Y qué creen que pasó? Pues claro, le fue muy mal, porque no quedó bien ni con los católicos, ni con los luteranos, ni con los calvinistas, ni con nadie. Al final quedó excluido de todos el pobre. Al final, luteranos, calvinistas y católicos lo rechazaron, lo acusaron de sincretista y su discípulo Gerard Walter Molano continuó con esa ideal de su maestro hasta que finalmente se asoció con más bien científicos, libres pensadores, filósofos, que con teólogos, y se disolvió ese interés. Pero como pueden ver, ya hubo aquí un interés ecuménico, por así decirlo, reconciliador en toda la cristiandad occidental. Así que don Calixto, lo lamentamos, pero no lo logró. Hagamos un resumen hasta este punto. Entonces, como pueden ver, todo lo que hemos dicho hasta este punto suena bien, o sea, son luteranos, eran medios radicales, pero todavía siguen creyendo las doctrinas al contrario. Son muy conservadores. No consintieron con Jorge Calixto, ni siquiera para llevársela bien con los calvinistas, con los reformados, con los anglicanos, con los puritanos. Nada, nada, no, no. Con los bautistas, no, no, no. Nosotros, y los que quieran compartir con nosotros, háganse luteranos. Así que todo hasta ahorita va bien. Pero aquí ya estamos llegando a una fecha donde la filosofía está eferveciendo en otros lugares de Europa. Y vamos a ver que esto se va a traslapar con la teología. Pero antes de entrarle ahí, hagamos un resumen de las creencias de los primeros luteranos. Ellos creían en la inspiración verbal y plenaria. Cuando decimos inspiración, es que las escrituras son palabra de Dios. Cuando decimos inspiración verbal, es que cada palabra es inspirada por Dios. Y cuando decimos inspiración plenaria, es que todas las palabras juntas son palabra de Dios. Que para nosotros eso es una doctrina cardinal en la iglesia evangélica hasta el día de hoy, la inspiración verbal y plenaria. No todos, hoy en día, no todos los protestantes creen en la inspiración verbal y plenaria, deben de saber eso. Hoy en día tenemos familias luteranas que no creen lo que creían los luteranos de esta generación. Ya no creen en la inspiración verbal y plenaria, muchos luteranos de hoy. Y ya van a saber después por qué. Y muchos reformados tampoco, y muchos presbiterianos, y muchos bautistas, y muchos de muchos. Entonces, no todo fue así por siempre. Ellos creían en la insistencia de la autoridad de las escrituras por encima de la tradición, que fue un motivo de separación con el catolicismo romano. Creían y ponían atención especial, como creían en la inspiración verbal y plenaria, entonces prestaban atención a cada palabra y a cada frase a la hora de hacer teología. Y a diferencia de Lutero, eso sí, empezaron a darse permiso de usar la lógica filosófica a la hora de hacer teología. Esto se le llama metafísica aristotélica y teología natural. Pero no habían caído a un extremo racionalista, pero sí se abrió la puerta. Uno de los movimientos que se fue al extremo es el que se llama el socinianismo por Fausto Socino, y ya vamos a hablar de él en uno de los capítulos posteriores. Así que hasta aquí, luteranismo todavía está dentro de la categoría conservadora, de la doctrina conservadora. ¿Está claro? Pero esto no va a durar para siempre, porque las filosofías de la época, como dije, están gestándose y van a tener un impacto sobre la teología, pero vamos a hablar de eso en el próximo capítulo de esta serie del resumen de la historia de la iglesia contemporánea durante el periodo del racionalismo. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo dejamos. Nos vemos en la próxima.